digas cuándo tú me vas a hacer feliz. Quiero que me digas cuándo voy a dejar de sufrir. Quiero que me digas cuándo nunca más te irás de mí. Si supieras cuántas noches te acaricio yo en mis sueños, pero cuando me despierto solo está la almohada y empiezo a sufrir. Quiero que me digas cuando tú me vas a amar así. Quiero que me digas cuando tú me vas a hacer feliz.